porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y estamos ya listos aquí en la cabina de La Voladora Radio en el 97.3 de FM en tu programa Con Sentido Humano, Escuela para Padres. Hoy vamos a tener un programa maravilloso, de estos programas que inspiran, de estos programas que nos dejan tener la ilusión de confiar en la vida, de emocionarnos, de que nuestra resiliencia vuelva a renacer. Que nuestra autoestima se levante y que de verdad podamos incluso espejearnos en las historias de las personas que vamos a tener el día de hoy. Y es una historia, son varias historias, pero particularmente es un hecho por el cual están ellos aquí. Y es que, bueno, ya sabrás que en nuestras redes sociales siempre subimos un preámbulo a lo que va a ser el programa de hoy. Y hablábamos un poco de este deporte que hoy en día se ha esportizado, como dicen por ahí, porque pues ya es un deporte ya más reglamentado, aun cuando pues hay reglas, ya estuvieron en Juegos Olímpicos, ya pues han estado ahí creciendo en este sentido del deporte, no deja de ser un deporte en México y en todo el mundo que está basado en la filosofía de vida de un país oriental, ¿no? Básicamente de Japón. Existen muchas técnicas, existen muchas corrientes filosóficas, pero sin duda creo que si juntáramos todas y tomáramos este común denominador, sería que se crean personas, buenos ciudadanos, que son capaces de tener decisiones adecuadas y sobre todo que tienen una salud mental sensacional. Son hombres y mujeres que cuando practican este deporte llamado karate, pues justamente siguen este camino, ¿no?, de la vida. Y que pues hoy vamos a platicar con nuestros invitados y que nos van a platicar de todo de este contexto de lo que es el karate, y que aquí en Ameca Meca vale la pena mencionar, pues hay un lugar en donde tú puedes ir a practicar este karate y todo lo que nosotros vamos a mencionar el día de hoy, pues lo puedes iniciar con tus hijos. ¿Cuántos y cuántos no estuvieron la semana pasada? Duro y duro, Miguel, recomiéndanos un curso de verano y recomiéndanos esto. Y veíamos que casi todos tienen lo mismo, claro. Siempre hay alguien que hace la diferencia y pues ahí aplica algo que no tienen los demás. Pero si estás preguntante, pues también acércate al karate y te vas a dar cuenta que tus hijos pueden cambiar su vida. Entonces, vamos a ir poco a poco pues como desarrollando el tema. Ya los voy a presentar, ya me van a decir ellos de dónde vienen, cómo son, de qué edad tienen. Y pues si por ahí hay alguien que está muy atento aquí a la entrevista del día de hoy, pues te sugerimos que nos puedas contactar al teléfono 597-978-5252, o también si nos quieres enviar un WhatsApp, preguntarle a nuestros invitados algo referente al tema, puedes mandar un WhatsApp al 56-36-24-53-56. Otra vez el WhatsApp, 56-36-24-53-56. También síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, X, Instagram como La Voladora Radio, o también estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Visita nuestra página web www.lavoladora.org. Y para aquellos que me han preguntado si el programa sigue repitiendo los días sábados, nosotros tenemos pues todavía ahí un poquito de espacio, más o menos como a las 8. A esa hora pues está repitiendo el programa. Así es que, pues, de cualquier modo nos puedes contactar. Y bien, pues vámonos rápido con nuestros invitados porque ya estamos ansiosos todos por conocerlos, ¿no? Y bien, pues me gustaría mucho primero presentar al sensei Gerardo Salvador Buendía Bonilla. Él es cuarto dan y es pues director y es líder de esta organización, que nos estará platicando de dónde es y cómo es y cómo se llama su espacio. Buenas tardes, profesor Gerardo. Buenas tardes, mucho gusto y un saludo al auditorio. Bueno, mi nombre, bueno, Gerardo Salvador Buendía Bonilla, y estamos aquí en Amecameca, uh-huh. En la calle de Ocampo, número 49, entre Cruz Verde y Allende. Es mi casa, pero tengo un espacio para, pudimos hacer el dojo. Sí. El dojo es una palabra japonesa, donde quiere decir el lugar donde se busca el camino, uh-huh. o donde se encuentra el camino. Y ahí es donde iniciamos, iniciamos en Amecameca hace en el 90, más o menos, y empezamos en el DIF, de aquí de Amecameca. Crecimos mucho, de ahí nos fuimos por un derrumbe que hubo y empezamos a buscar lugares y al final de cuentas alcanzamos logramos hacer el dojo en casa. Y bueno, ahí nos conservamos y creció nació la escuela Kizuna. Kizuna en japonés significa vínculo o unión. Yo lo veo como vínculo entre padres e hijos, vínculo entre maestros y alumnos, vínculo entre sociedad. Entre sociedad, sí, es cierto. Bueno, pues súper interesante lo que nos acaba de decir, pero también quiero presentar, si me lo permite, claro. Pues a José David López Huerta, él es segundo dan, es un joven que está aquí. Pues José, muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Pues mi nombre es José David López Huerta, llevo 15 años ya practicando este gran deporte, más que un deporte, pues una gran disciplina y una gran forma de vida. Actualmente pues tengo pues 21 años y estoy estudiando una carrera y pues aquí seguimos dándole, a pesar de que es muy complicado a veces venir a entrenar, claro. Seguimos dándole. Pues no dejamos esto ya que me gusta mucho, aparte he aprendido muchísimas cosas gracias a mi sensei también. Sí. Y sobre todo pues gracias a mis compañeros, en cada uno de ellos también va aprendiendo uno. Claro. A pesar de que sean menores de edad o más chicos que yo también aprendo mucho de ellos. Claro, ¿no? Finalmente pues es muy una bonito. Familia, ¿no? Sí, finalmente, sí, sí, claro, ¿no? Que sí, es pues, mi segunda familia. Seguro que sí, José. Bueno, y también pues tenemos a Uriel Ramírez Flores. Efectivamente, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo tengo actualmente 15 años. Sí. En el karate ya llevo 12 años, uh-huh. desde aquí desde 3 años y medio. Uh-huh. Y como dice mi compañero David, sí es una forma de vida. Claro. Nuestro sensei nos ha inculcado que no es tanto un deporte, sino, vuelvo a repetir, un estilo de vida, porque es algo que llevamos en todo, no solo en karate, sino en la vida cotidiana. Claro, aplicarlo a la vida. Aplicarlo. Efectivamente, a mí me ha ayudado demasiado en tanto yo como persona. Sí. Me ha ayudado en mi carácter, en la forma de pensar las cosas. Claro, sí. Igual, pues, también agradecer mucho a mis compañeros. Claro. Que me han ayudado en esto. Sí, igual. Claro, y sin duda también a la familia, ¿no? Sí, a la familia igual también. Sí, sí, súper importante, ¿no? Sí. De pronto en México se convierte el karate en un deporte en el cual muchos dicen, o a lo mejor hay deportes más populares, uh-huh. o a lo mejor también habemos padres que cuando vemos tanta disciplina, pues nos espantamos. Sí. Y entonces decimos, no, es que ahí hay que ir a estar puntual y mi hijo tiene que estar muy bien. Y uno aprende en este ambiente del karate a ver que los jóvenes son muy entregados, ¿no? Y esa entrega tiene mucho que ver con el liderazgo que tenga el sensei, porque qué bueno que son pocas las escuelas que me ha tocado ver que hace falta crecer más. No es que sean malas, sino les hace falta crecer más. Exacto. Y entonces, en ocasiones, pues esta falta de crecimiento muchas veces va de la mano con, pues también con un crecimiento de aprendizaje, pero que a veces inclusive no llega a cumplir con esta filosofía del karate, de esta filosofía de los ancestros japoneses, ¿no? Uh-huh. Pero que muchos pues lo siguen al pie de la letra y que a veces se ve reflejado justamente en las conductas y los comportamientos que tienen tanto senseis como alumnos. Entonces, Vamos a platicar, yo creo, después de esta pausa, de esta primer pausa, de todo esto, ¿no? Vamos a hablar un poco de la familia, de ya nos platica usted muy bien cómo se forma este dojo en el cual usted a bien dirige para muchos y sobre todo para un bien de la sociedad que al acercarse ahí, pues no nada más le tiene uno que convencer de palabras que mira, nosotros hacemos, sino que llega y ve, ¿no? Exacto. Llega y ve, ya vemos papás que le entramos con nuestros hijos y hay veces que no, algunos se acercan de alguna manera, pues no es que quiero que mi hijo se defienda en la escuela. Uh-huh, y hay otros que se acercan varios motivos. Claro, son muchos los motivos, pero que al final de cuentas cualquiera de las formas y los caminos, porque justamente ese es el camino, que los lleve hacia el karate, pues es beneficioso y qué bueno que podamos tener este tipo de espacios, ¿no? Pero vamos a ir a nuestra primera pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos, por estar aquí con nosotros y todo. Y bien, ya llegaron algunos mensajes, los voy a leer un poquito más adelante, no, espero no se me pase, pero es que sí, ya llegaron varios, ya les daremos también datos de algunas otras cosas, pero quisiera retomar, si usted me permite, Sensei Gerardo, les recuerdo al auditorio que pues estamos con José David López Huerta, Uriel Ramírez Flores, ellos son alumnos del Sensei Gerardo Salvador Buendía Bonilla y que pues están aquí pues para platicarnos también qué es el karate, cuáles han sido sus historias, pero estábamos antes del corte hablando, presentándolos desde luego, pero con el Sensei Gerardo Salvador, en el sentido de que el karate se convierte en una especie de... ¿Cómo podríamos llamarle? Una filosofía, un estilo de vida. Bien lo decían los muchachos. Es que lo que he aprendido ahí es como llevarlo a la práctica en la vida cotidiana, ¿no? Sí. Y hablábamos un poco de que pues a veces los papás nos acercamos al karate porque queremos que nuestros hijos se defiendan. Sí. ¿Sí? Que entre comillas podríamos decir que sí se defienden de la vida, ¿no? Exactamente. Aprenden a ser disciplinados, a esforzarse, a tener objetivos, pero sobre todo desarrollan también una tranquilidad por la seguridad que desarrollan. Entonces, tanto física y mental. Exacto. Sensei, buen día. ¿Cómo podríamos decir, como para que nos dé un poquito de tiempo y abarquemos también muchas cosas con sus alumnos, cómo podría hacernos como un resumen de cuáles son las cosas que, que se obtienen en un dojo como el de usted y como en, me imagino que en algunos otros, pero básicamente en el de usted, ¿cuáles son los principios? ¿Cómo llega un alumno ahí? ¿Cómo empieza a entender la disciplina? Hablábamos un poco fuera del aire de las figuras de autoridad. Uh-huh. Y un niño siempre tiene ese asunto, siempre y cuando sea bien guiado por sus padres, ¿verdad? Claro. En la escuela sabe que es el maestro y arriba de él es un director. Exacto. Y así, ¿no? Aquí, ¿cómo sucede? ¿Cómo es que...? ¿Por qué es tan importante enseñarles a los chicos? ¿Cómo lo van aprendiendo? Pues de inicio llegan los papás con sus hijos y el primer acto que nosotros tenemos hacia los niños, los nuevos, uh-huh, es el respeto. Uh-huh. Lo recibimos con mucho respeto siempre. Claro. A ver, pásate para acá, hijito, al frente. Muchachos, él es un niño nuevo, quiere ingresar a la escuela y lo vamos a recibir como él se merece. Y empezamos, y empieza el primero a decir, levanta la mano, dice su nombre y saluda, os. Uh-huh. Y segundo, hasta el último, ¿no? Entonces eso al niño y al papá les gusta. Claro. Porque normalmente, desgraciadamente además, uh-huh, cuando llegan niños nuevos, los agarran como carne de cañón. Uh-huh. Y empiezan a darles de patadas. Uh-huh. Y nos han llegado muchos alumnos aquí. No, es que ya nomás me dijeron que iba yo a entrar y me dieron de patadas y ya no me gustó. Uh-huh. Entonces, aquí es diferente. Uh-huh. No, aquí nadie te va a patear. Yeah. Aquí todos te van a enseñar. Uh-huh. Y ese es el chiste. De ahí empezamos a respetar. Uh-huh. O sea, y los cintas avanzados, yo les digo a todos, sobre todo cintas negras, ¿no? Uh-huh. Los cintas negras están obligados a enseñarle al que no sabe. Claro. Están obligados. Como alguna vez a ellos también les enseñaron. Exactamente. Así se va corriendo la, claro, cadenita, ¿no? Sí. Y eso es un paso muy importante en nuestra escuela. Por eso hemos tenido éxito y la gente está a gusto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los niños empiezan a entender que hay que respetar al que ya sabe. Claro. Porque el que ya sabe te respeta a ti. Claro. Es algo muy sencillo. Sí, esto que usted maneja, me lo estoy imaginando, no, uh-huh, no es una risa de... Yo sé. Sino que, qué maravilloso, ¿no? Pues sí, la porque, verdad, sí. Hace un tiempo, yo me acuerdo que nosotros andamos en escuela para padres en muchas escuelas públicas, de tal modo que tenemos contacto con directores, a veces, uh-huh, nos platican cuáles son los mandatos de allá arriba en cuanto al programa y todo eso, y alguna, uh-huh, vez se mencionó, incluso se trabajó sobre este tema de que el deporte más ideal para que estuviera dentro de una escuela pública, una primaria, incluso una secundaria, era el karate. Exacto. Recuerdo haber visto esa lista y estaba el karate como un tema, obviamente había muchas razones por las cuales el karate, y me imagino que entre ellas, pues las que ustedes mencionan, ¿no? Como alumnos. Disciplina, este esfuerzo, ¿no? Porque ahorita vamos a platicar, sí, un poco de este doble esfuerzo que, sí, tienen ustedes en su vida normal, uh-huh, y aparte en lo que ellos les gusta hacer. Y entonces estaba el karate y después estaba el básquetbol, lo, uh-huh, recuerdo muy bien. Uh-huh. Con todo respeto, y a mí me gusta el fútbol, pero el fútbol estaba hasta abajo. En su opinión, pues, los niños desde muy pequeños pueden disciplinarse. Por supuesto. ¿Lo entienden bien? Por supuesto. Sí, mire, yo intenté por medio de un profesor, uh-huh, en una escuela de aquí de Ameca, tratar de ingresar el karate como materia. Sí, sí, no, sí, como un taller. No, porque como una materia. El taller es otra cosa. Sí. Sino, porque el taller dice, no, si quiere voy, si no, no voy, no. Sino como una materia. ¿Por qué? Porque yo le preguntaba a los maestros, maestra, ¿usted qué prefiere? ¿Un niño inteligente o un niño disciplinado? Ay, no, yo quiero disciplinar. Porque un niño inteligente, pues, tiene la inteligencia, sí, pero sin control, es, exacto, una lata, sí, bien hecha, ¿no? La prueba está que los papás, es que lo traigo para que me lo tranquilice porque es hiperactivo. Sí. No, aquí no se va a acabar eso, ¿eh? Aquí tenemos que tener. Puede ser que contribuyamos poquito. Muy leve, porque... Pero... Para estos niños no necesitamos una hora de trabajo para que se calmen, ¿no? Claro. Necesitamos atención para ellos. Eso es lo que ellos buscan, atención. Claro. Yo le digo a los papás, ¿usted qué hace cuando su niño quiere jugar? Ah, es que yo vengo bien cansado del trabajo. Ok, sí. Ahí está la respuesta, ¿no? Claro, sí. Si la analizamos y nos detenemos un poco en esta dinámica de la vida. Y luego más siendo pequeñitos, sí, ¿no? Claro. Entonces, y a veces los niños nos dan la respuesta. Pues claro. Claro. ¿No? Yo le digo a los papás, platica con tu hijo. Está, sí, chiquito, pero él te entiende perfectamente. Sí. Habla con él, pero con esa calma. como si fuera un adulto, porque sí te entiende. Sí, sí te entiende. Y sí, es verdad, hay muchos niños que lo captan inmediatamente. Sí. Y la prueba está que a veces en clase hay niños que te preguntan y te responden de una forma como si fuera un adulto. Dices, sí. Ah, caray, pobre papá, ¿no? Sí, pobre entonces, papá. Entonces sí, sí es importante el que sea un tema el karate en la escuela para que los niños aprendan a llevar a cabo esa disciplina. Yo estuve dando clases en una prepa aquí en Ameca y jóvenes, jovencitos, ¿no? Y yo les decía yo, ustedes cuando entren al salón saludan, como en el dojo, claro. Saludan, hacen una reverencia, claro. Y saludan a su banca, claro. Porque esa es una forma de, pues es su lugar donde vas a trabajar. Sí, claro. Saludas a tu profesor porque es el que te va a enseñar. Claro. Y en karate es igual, uno entra al dojo, saludo, entro al tatami, saludo, y entro al sensei, saludo. Sí. Es la disciplina. Y es la costumbre de los orientales, claro. ¿No? Saludar, saludar, respetar, claro, respetar. Claro, claro. Esa es la base de una buena sociedad. Claro, cuando claro. No la tenemos, pues, sí. ¿Qué hacemos? Sí, me acordé de una experiencia personal, espero poderla platicar. Ojalá. En sí. La que cae. Sí. Sí, sí, sí. Yo, perdón, tengo una experiencia, ahorita que hablo de una experiencia sí, de un niño, porque es muy importante sí. Que un niño despierte. Sí. La intención, la intención de nosotros, uh-huh. Que yo les enseño a los muchachos es... tener seguridad, claro, nada más, sí, sí. No ser ni gandalla, arrogante, ni abusivo, digamos. Ni tampoco sumiso y sino tener esa seguridad, y el karate sí, claro. Nos los da, sí, claro, ese karate nos los da, entonces yo tengo una experiencia muy bonita de hace varios años, un niño grandote, era de kinder, y su mamá le dijo a la maestra, oye maestra, mire cómo dejan a mi hijo, todos lo patean, porque eres muy, muy tranquilo. Y tenía todas las espinillas llenas de moretones, de tanta patada que les daban todos. Y me decía, yo por eso quiero que le enseñe karate. Y yo no sabía, entonces el niño llegaba y hacía karate. Le digo, mira, vas a pegar así fuerte con en el domi, vas a pegar, vas a patear y pas. Y cuando la mamá le reporta a la maestra, dice la maestra, señora, son cosas de niños. Y hijo, la señora se quedó muy impotente, sí. ¿No? Impotente. Total, cuando ya llegó al karate, el niño despertó y les dio una tranquiza a todos, les pateó a todos y ella se quejó, la maestra se quejó, señora, su hijo está pateando, pues son cosas de niños, cosas, se la regresó, respuesta. Pero lo chistoso de todo esto, este niño se volvió un líder, sí. Pero un líder bien, un defensor de los inocentes, claro. Siempre que llegaba no le pegues a mi amigo, claro. No le pegues. Y pues estaba grandote. Sí. Ahorita este jovencito mide más de 2 metros. Entonces, eso es lo que más me gustó. Sí, claro. Que se volvió un líder, sí. Un líder bueno. Sí, es canalizar justamente todo este aprendizaje a lo que decías, ¿no? Bien decía Uriel, si me permite, aprovechando. Claro, claro. Sí, claro. Y es que pasa eso, ¿no, Uriel? Tú decías, este aprendizaje que vamos teniendo en esta disciplina, pues no nada más es aprender a dar un golpe, a defenderse, porque implica obviamente defensa personal, uh-huh. Implica también el compañerismo, uh-huh. Y implica que también te enojes, ¿no? Porque sí. Ha de haber que uno que otro que te cae así, como que, ay, pero te dice, tu integración, tu integridad, te dicta, a ver, me debo de calmar, ¿no? Y eso lo vas repitiendo con el tiempo, ¿no? Sí. Tú tienes 15 años, ¿vas en qué año? Acabo de terminar tercero de secundaria. Tercero de secundaria. Estoy por entrar a la preparatoria. Ok. Y bueno, pues seguir caminando. Oye, ¿qué número de hijo eres? Soy el primero. Ah, eres el primero. Primero de dos. El primero de dos. Ah, ok. Sí, sí, a veces a los mayores les ponen de ejemplo, ¿no? Se ha dicho que el primero es el que es el más correcto y el segundo... Bueno, no, el primero es el que cuesta más trabajo. Sí, claro. Y el segundo es el que, pues, no. Y pues efectivamente es porque pues el primero no sabe uno, ¿no? Cómo, claro, cómo educarlo. Claro. Y ya en base, ya creció el primero y llega el segundo, claro. El otro ya no comete los mismos errores que el primero, ni ¿no? Los papás, ¿eh? Sí, efectivamente. A mí mis papás, yo veo a mi hermana y mi hermana me dice... ella no es una dama. Es una niña. Ajá. Y me dicen, es que ella no comete los errores que yo. Y no, porque si ella quería hacer la misma travesura que yo. Ajá. Y ejemplo, tiraba un plato. Sí, claro. Y la calabacera era para sí, mí. Sí, claro. Ella dice, no, yo mejor no lo hago. Sí, y así, claro. Así ha sido mucho. Claro. Esto implica que en un momento dado, bueno, pues también tengas por ahí una carga familiar. Ajá. Pero En lo particular, Uriel, tú tienes 16 años, tienes ¿cuántos años practicando karate? O al revés, ¿desde los 4 años empezaste? Desde los 3 y medio tengo 12 años ya en el karate. Ya en el karate. Actualmente yo, mi edad, tengo 15 años. 15 años. 15 años. Ok, sí, pues ya los que salen de la secundaria esa edad tienen, ¿verdad? Sí, ya. Platícame un poco, a ver, no sé, me imagino que has de recordar en toda esta historia del karate, uh-huh. obviamente, muchos torneos. Y también tendrás muchas experiencias. Uh-huh. No sé si haya también lesiones en ti, pero el karate se convierte en algo de una carrera no complicada, cuando tienes disciplina, pero sí de mucho esfuerzo. ¿Cuál es uno de los años en donde tú consideras de tu edad que haya sido más difícil para ti, para entender el karate? Pues la edad más difícil para mí ha sido de los 6-7 años. Ajá. Más porque a mí me tocó la etapa en la cual eran ejercicios duros para mí. Uh-huh. Entonces era que en el karate yo decía, no, ya no quiero. Claro. Llegaba a veces bien adolorido yo. Claro. Y decía, no, ya no quiero. Decía, ya no quiero ir, ya no quiero. Uh-huh. Entonces ahí, como mi sensei me ha dicho, es de que ahí sale tu verdadero espíritu, ¿no? Claro. De que pues a seguir. Y sí, entonces fue de lo más difícil porque siento yo que fue mi temporada más rebelde. Algunos dicen que es a mi edad. Mi edad es la más rebelde. Pero siento que fue esa. Porque si era de que me decía, ¿va a entrenar? No, no quiero. Sí, o así. Claro. Pero pues también era porque de chiquito uno lo que quiere es puro juego, ¿no? Sí, claro. O sea, uno teniendo esa edad, yo quiero jugar, quiero ir con mis amigos, etcétera. Pero ya uno va creciendo y yo le comento a mis compañeros, a lo mejor te lo ves de juego, ¿no? Pero ya cinta negra o desde este mismo grado vas aprendiendo cosas más al centro en el karate y te vas enfocando más. Claro, sí, y además va aumentando el compromiso también. Efectivamente. Sí, o sea, ya no es lo mismo que igual ibas a un primer torneo, a lo mejor competías en kata, te traías una medalla y esa era una satisfacción generalizada. Sí. Pero a veces yo veo que hay muchos jóvenes que tienen tantos años en el karate, que no es que menosprecien las medallas, ni los torneos, pero que finalmente va siendo parte de, ¿no? ¿Cuál es uno de los triunfos que tú dijiste, ay, este sí me dejó bien satisfecho? ¿Bien satisfecho? En tu etapa de karateca. Fue hace un año. Ajá. Tuve la oportunidad de competir en Colombia, en los Panamericanos de Colombia. Sí. Y afortunadamente, bueno, yo lo veo de que, pues, afortunadamente saqué un lugar ahí. Y fue de mis logros que la verdad me sentí súper feliz. Porque ahí vi reflejado todos los años que tengo entrenando. Todos los años. Que sea, como lo mencioné anteriormente, que uno dice, no, estoy bien cansado. Pero el volver a regresar allí y entrenar lo más que pueda, va sacando lo mejor. Y ahí llegó la prueba de que todos estos años que llevo entrenando sirvieron. Claro, y te das cuenta a lo mejor igual en el kumite, te das en el combate, para que lo entiendan las personas, pues te das dando cuenta que a lo mejor ese refresco que te echaste de más sí repercute. Sí repercute. Aquí nos han dicho que es el primero es aprender el quijón, que el quijón es los movimientos, ¿no? Uh-huh. Después del quijón viene la kata, que la kata anteriormente a lo mejor ya lo mencionaron, pero es como un combate simulado, donde en tu mente vas imaginando un combate. Y después de la kata ya es el kumite, claro. Que es la pelea, porque lo que aprendiste en quijón y kata, ahora ya lo reflejas en el kumite. Sí, claro. Entonces yo lo vi porque a lo mejor otros estilos o mismos compañeros dicen es que pues puro quijón y pura kata a lo mejor se nos hace aburrido. Y si dicen, no, pues ahí es donde te das cuenta. Ajá, pero ya al momento de pelear, todo lo que aprendes y saber lo que viene en tal kata lo voy a aplicar en la pelea. Claro. Y termina siendo efectivo. Sí, claro. Entonces, o sea, es donde dices, así es cierto. Sí. Te cae el 20, dices, sí. Tenían razón, ¿no? Sí, si alguna vez me molesté, creo que tenían razón. Creo que tenía esto razón. De estar repitiendo a lo mejor unas, es que ya lo sé hacer, ¿no? Sí. Pero que finalmente pues tiene un resultado, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Obviamente el avión, tus papás, ¿qué te dicen tus papás? ¿Qué te dijeron esa vez tus papás? A ver, ¿cómo viene la noticia de que te vas a Colombia, a los Panamericanos de entrada? Todo esto empezó antes en la competencia de Chile. Sí. Hubo un selectivo, como en los anteriores Panamericanos, es un selectivo, sí. Es como en seminarios o torneos, sí. Y de ahí se va derivando el que tiene mejor técnica, el que está apto para una competencia. Entonces, yo no me esperaba el que yo fuera seleccionado para esa esa competencia. Uh-huh. Entonces, cuando el sensei me llega y me dice, prepara porque nos vamos a los Panamericanos, hay que seguir entrenando, una noticia que la verdad me impactó demasiado. Seguramente dormiste bien tranquilo, ¿verdad? No, con decirle que varias noches yo llegaba y a mí me ha gustado ver competencias, sí, en YouTube, sí, los videos, y hay veces que mis papás me decían, ya duérmete, no, y no, pues porque si no, yo estaba viendo y le decía, sí, es que esto lo tengo que hacer en el torneo y en el torneo. Este estrés, sí. Y sí, entonces, en el primer Panamericano, uh-huh, como fue el primero, pues sí, los nervios. Sí, me claro. decía a mí, yo sí me he subido a avión, sí, aquí en México, pero sí, salir de aquí a lo que fue Chile, sí, fue algo que fue una experiencia muy, muy, muy agradable para mí. ¿Qué pasa? O sea, mi papá dice, tienes, en ese tiempo tenía 13 años. Uh-huh. Me decía, tus 13 años vas a viajar. Uh-huh. Y competir a esos niveles donde cada, obviamente, como es un Panamericano, sí, pues cada país lleva lo mejor de sus, claro, competidores. Claro. Y me dice, vas a competir con los mejores y tú eres uno de los mejores, claro, competidores. Entonces, pues, en Chile tuve la oportunidad de conocer muchísima gente. No alcanzó un lugar ahí, uh-huh, por los nervios, sí, me traicionaron. Pero es experiencia. Ajá. ¿Cómo fue la experiencia? Sí, adquirí mucha experiencia, tranquilidad sobre todo, porque ya sé cómo son esos ambientes. Entonces, ya después de un año, vino el Panamericano de Colombia. En Colombia igual hubo un selectivo, como selectivo. Quedamos y pues igual junto con mi compañero David, pues nos fuimos al torneo. Y yo ahí ya sentí luego la experiencia que tuve, porque ya fui más tranquilo. Sí, claro. Y luego ya veía, porque en Chile me tocó pelear, no con chavos de mi categoría, me tocaron, sí, teniendo 13 años, chavos, sí, de 16. Sí, claro. Y venezolanos, el entonces. Peso también. El mexicano son buenos, ha sido, ¿sí?, chaparrito. Sí, son más altos, sí. Y yo nomás los veía y le decía a mi sensei, temblando, le decía a mi sensei, ya no puedo, ¿no? Quería irme, pero pues ni modo ahí. Y ahorita en Colombia, pues ya más tranquilo, ya todo, y se dio el lugar. Genial, ¿no? Súper genial. Y decías, justamente decías con mi compañero José, ¿no? Y uh-huh, José, mientras te está escuchando, sí, yo creo que también vino a tu mente muchas experiencias, ¿no? Sí, exactamente. Yo, pues, es la primera vez, cuando fue el Panamericano de Colombia, que yo participo en un Panamericano. Sí. Él ya tenía la experiencia y también me ayudaba. Como le digo, claro, aprenden hasta de los lo más que chicos. Dice, ¿no? Lo que dice el sensei, ¿no? Exactamente. O sea, van enseñando unos a otros, ¿no? Todos aprendemos de todos. Claro. Aquí, menor, sea mayor, aprendemos. Tú sí dormiste, ¿no? No, tampoco. A pesar de todo, ¿no? También me costó mucho trabajo, la verdad. Como les digo, fue mi primer Panamericano, el de Colombia. Él ya tenía la experiencia, él me contaba, ¿sabes qué? Están muy altos, puedes hacer esto. Ah, ok, está bien. Lo aplicaba, lo traté de aplicar, pero igual, desgraciadamente, los nervios hacen que, sí, sí, que sí, uno se desconcentre un, sí, poco, sí, sí, y vuelve a pasar esto, que no obtuve un lugar. Pero ahorita, pues, ya vamos muy preparados. Qué ya bien. Sabemos qué nivel va a haber allá, ya sabemos, y ya sabemos de qué se trata. Cómo podemos hacer para tener un buen lugar. No, pues genial. Y justamente ahorita que acabas de decir, vamos a ir, creo que uno de los objetivos de este programa es justo eso, ¿no? Hablar de que ustedes tienen la oportunidad de viajar a Japón a un torneo, y que, bueno, pues cuando es en Latinoamérica, quizá a lo mejor platicábamos el sensei Gerardo y yo antes de esto, uh-huh, de todo esto, y hablábamos de que, pues sí, conozco el tema porque mis hijos practican karate, ¿sí? Mi hija bueno, practica karate, ella tiene por ahí un grupo pequeñito de niños, apenas empezó, uh-huh, este año a dar clases, pero ya también tienen mucho tiempo en el karate. Mi hijo también practica karate. Cada quien tiene sus caminos. Él ahorita está en el Politécnico y pues ahí afortunadamente siguen con lo del karate. Y me llama mucho la atención todo esto porque es cierto, o sea, este deporte se convierte, aunque no es un deporte nacional aquí, es importantísimo que la gente que nos está escuchando ahorita entienda la dimensión, por eso quise también que nos platicaran su historia, la dimensión de una preparación desde niños. Porque si los que nos pueden ver en Facebook Live pueden ver que incluso sin caer en esta mala crítica, pero si ustedes se dan cuenta, son hombres de bien, son personas que tienen una, valga la repetición, tienen una personalidad que impone. Esto es producto de la disciplina. Uh-huh. Y este producto de la disciplina tiene que ver con que, pues, ellos siguen caminando y quieren seguir triunfando. Nada más que no es lo mismo viajar a Colombia y a Chile. Y yo le decía al sensei que, pues, a nosotros nos había tocado también a veces hasta juntar para ir a un nacional, uh-huh, ¿no? Entonces, Pues ya ir a una internacional, pues implica más gastos, profe. Definitivamente, sí. Y eso es justamente lo que queremos hoy, que puedas apoyar a estos chicos, porque no nada más son ustedes, son más, pero que viajar a Japón no es cosa fácil, no. Ni está a la vuelta de la esquina, uh-huh. Se implican incluso, no sé si tienen que viajar a Estados Unidos y luego de ahí otro avión, bueno, no sé, uh-huh. Pero el chiste es que las escalas y todo esto cuestan, sí. Uh-huh. Y este va a ser un viaje caro. Entonces, yo sí quisiera, todavía no nos vamos a ir al corte, pero sí quisiera dejar a las personas que los conocen, primeramente leyendo unos mensajes que me han dejado aquí, para después empezar a hablar, de ya decirles a ustedes dónde los pueden apoyar, cómo les pueden apoyar económicamente. Sé que ustedes están haciendo muchas cosas, sé que va a venir este asunto del kilómetro, que es justamente juntar dinero. Ya nos ayuda. Al kilómetro de ayuda, y ya nos explicará usted cómo es. Pero mire, en la página que tuvimos la oportunidad de hacer en Facebook, nos platica Oralia Moreno, dice: felicidades a los seleccionados, alguna cuenta para donar, por favor. Pues la podemos dar de una vez, me parece, ¿sí? Ellos tienen ahorita una cuenta BBVA, uh-huh. Que es Bancomer. Lo voy a repetir con mucha calma, este es el número de cuenta para quienes quieran ayudarlos, es 155-289-4615. Esta es la cuenta para que ustedes puedan depositar, para que ustedes gentilmente... Miren, la verdad es que podríamos decir lo que sea. Sí. Pero si pueden aportar así un poquito, más con ganas. Que, más que 10 pesos, así como con ganas. Sí, sí, sí. Así, porque yo les aseguro que estos chicos, esa ayuda que pueden recibir de ustedes, yo creo que ustedes no son ingratos. Y estando allá, y cuando regresen, porque les voy a pedir de favor, cuando regresen, pues me acepten una invitación, por supuesto, para una entrevista, pase lo que pase. Uh-huh. Pues por favor, hagan un gran esfuerzo. Ahí va otra vez, BBVA, Bancomer, la cuenta a la que puedes depositar es 1-55-289-4615. Ahorita la vamos a repetir de todas maneras, pero por favor, hablando justo de esto que nos dice Oralia Moreno, felicidades a los seleccionados, alguna cuenta para donar. Me gusta mucho cómo escribe Oralia, porque dice por favor, o sea, que no se nos olvide, ¿sí? Muchas gracias. Luego dice Fernando Ramírez: excelente, aplica la de hay talento, solo falta apoyo, hay que difundir y apoyarlos. Y luego dice Francisco Beristain: qué bien, escogen al mejor. Oscar Gómez dice: hay que apoyar a los jóvenes amecamequenses que participarán en el torneo mundial de karate que se llevará a cabo en Japón. Suma tu granito de arena, un peso hace la diferencia. Estos jóvenes no son patrocinados por CONADE. Estos jóvenes fueron a un torneo y dijeron: a ver qué pasa. Y que se ganan el pase para participar en una justa a nivel internacional. Muchas felicidades, David López Uriel Ramírez, y a los otros jóvenes que participarán, un merecido reconocimiento al sensei Gerardo Salvador Buendía, ya que gracias a su entrega y al trabajo que ha venido realizando, estos jóvenes nos representarán. Luego dice Michelle, bueno, así se nombra en el Facebook, sí, dice Michelle Llosa Osnay, sí, así dice. Hay que apoyar al talento, más a los jóvenes que hacen un buen trabajo. Vamos a Kizuna Dojo de Amecameca. Sí, entonces... pues estos mensajes que inspiran, ¿no? Sí, sí, sí. Y que sí, bueno, pues tenemos que realmente agradecer. Que se agradecen mucho. Sí, que se agradecen. Y es que, José, nos queda un minuto antes del corte. ¿Tú cómo los invitarías? A ver, ¿qué les dirías en un minuto antes de irnos al corte? ¿Qué les dices? A toda la gente que está escuchando. Pues les diría que, la verdad, pues estoy muy agradecido, más que nada con usted por apoyarnos para dar y difundir esta información. Yo la verdad les pido pues una gran ayuda, aunque sea un peso, 10 pesos es algo. Más, algo. Más, que sea más. Es que más sea suficiente, más. 100 pesos, 100 mil pesos, sí, claro. ¿Verdad? Pues, pero es más que suficiente, y la verdad nosotros estamos muy agradecidos y vamos con esa mentalidad de echarle muchas ganas de dar todo de nosotros, claro. Y todo lo que hemos entrenado a ponerlo en práctica, pero sobre todo pues yo... ¿qué puedo decir? Estoy muy emocionado, la verdad, y pues siento una gran satisfacción de pertenecer a esta escuela y sobre todo de convivir con mi familia, que es claro. Kizuna Dojo. Y pues más que nada, no sé cómo puedo explicarlo, pero pues es muy, muy gratificante todo este tipo de actos que están haciendo la gente, estos comentarios. La verdad, a cada uno de ellos le doy las gracias y si nos apoyan, en verdad, pues de mucho corazón, les agradezco y vamos a echarle muchas ganas, vamos a por ese primer lugar. Claro, pues así va a ser. Vamos a nuestra última pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. XHECA. La Voladora Radio. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. XHECA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHECA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, gracias. Bueno, pues todavía yo con la piel chinita porque pues creo que lo último que nos dijo José, la verdad es que me quedé escuchándolo detenidamente. O sea, voy a ser muy obvio en el video, desde luego, me imagino. Pero sí, es esto, José David López Huerta, pues lo que nos acabas de decir, ¿no? Esta gratitud hacia las personas. Y es otra cosa que también enseña el karate, ¿verdad? El karate, sí. Sí, y que pues sin duda dentro de su dojo está... Uh-huh. Como presente, siempre. Exacto, siempre. ¿No? Ya ni se negocia, ya es y ahí está. Ya es, vienen en el dojo kun, que ahorita si gustan en un ratitito, es que se los digan los muchachos, uno y uno. Ah, ok. Para que vean en qué nos basamos. Ah, ok. Y esos cinco preceptos, analizándolos, nos volvemos hasta espirituales. Exacto, trascendemos, ¿no? Más allá de lo terrenal. Uh-huh. ¿Por qué no nos los dice de una vez, aprovechando el micrófono? Ah, bueno, claro que sí. El primer, el Dojo Kun, son cinco preceptos. El primero es, cada quien, buscar la perfección del carácter. Uh-huh. Cada quien, ser leal y sincero. Cada quien, esforzarse siempre. Cada quien, respetar a los demás. Cada quien, refrenarse de conducta violenta. Ok, fíjese qué maravilloso. Ese cada quien es como... Uno mismo. Tengo un compromiso grande conmigo mismo. De la misma manera que me puedo querer, pero uh-huh. también tengo ese compromiso uh-huh. personal, ¿no? Y también lo decimos en japonés, uh-huh. que en la... al mencionar en japonés se dice, por ejemplo, el primero dice hitots. Makoto no michi, perdón, el segundo... hitots, makoto no michi o mamuru koto. Ese mamuru koto es lo tengo que hacer, lo debo que hacer. Estoy convencido, lo tengo lo que quiero hacer. Hacer. En todas las frases viene el koto. Sí, claro. Ah, genial. Está muy, muy bonito, pero si lo analizamos, son palabras que rigen todo nuestro espíritu. Nos sacude, uh-huh. nos sacude nuestros seres. Sí, uh-huh. escucharlas sí, y ahora sí. aplicarlas, pues es lo que le da sentido a la vida. Claro, y al final yo estoy acostumbrando a los muchachos de que al final de toda clase siempre repetir una frase. Karate ni senten ashi, que es una frase del sensei Gichin Funakoshi, que se refiere a que en karate no existe el primer ataque, no la primera provocación. Uh-huh. Entonces nos detenemos y karate ni senten ashi. Refrenarte, refrenarte, aprender, y no responder a cualquier provocación, ni nosotros provocar a nadie. Sí, exacto. Sí, escuché también por alguien decir, alguien muy importante decir, es que a todos se nos repartió un escudo y una espada. Pero hay quienes ocupan el escudo y la espada para atacar, y hay quienes lo ocupamos para defendernos. Por supuesto. Y entonces se convierte en un asunto de decisión, de seguridad, de saber si la ocupo para qué, ¿no? Pues, José, si me permite, sensei. Claro. José, pues ya como de salida, ya nos platicás más o menos, fuiste muy oportuno en esta gratitud hacia los demás. Yo deseo que si tienes esta gran oportunidad de ir para allá, para Japón, pues sinceramente sigas con esta filosofía que tienes de vida. Seguramente tus papás también están orgullosos. No, sí que claro, yo creo que hablando de ello, pues obviamente lo tratamos de aplicar siempre. Obviamente yo creo que todas las personas que estamos aquí presentes, que nos están escuchando, hemos tenido errores, problemas, errores, claro. Hemos cometido errores, no somos perfectos. Claro, no, somos pero humanos. Pero claro que de ellos aprendemos. Sí, claro. Y claro, aplicando el Dojo-kun, lo retomamos, volvemos a leerlo, aplicarlo y cambiamos como personas. Sí, claro. No sé, a lo mejor hace un mes era una mala persona, ya ahorita ya soy diferente, o sea, todos podemos cambiar. Claro. Si seguimos correctamente el Dojo-kun. Claro. Más o menos como los religiosos, la Biblia, ¿no? Sí, claro. Exactamente, pueden aplicar lo mismo. Sí, claro. Nunca es demasiado tarde, la persona que sea de diferente edad, nunca es tarde para hacer esto, para retomar, claro. Para hacer el bien, para ser una buena persona. Sí, y entre la teoría y la práctica hay un camino tan difícil, pero quien logra entender que practicarlo, aprende a vivirlo, a sentirse satisfecho cuando practica alguna teoría positiva, ¿no? De la vida, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, José, por haber venido. Sí, no, gracias a usted. Sí, y esperemos que cuando regresen, terminen sus actividades, pues podamos estar aquí platicando de nueva cuenta. Claro que sí. Sí. Con mucho gusto. Te deseo mucho éxito. Muchas gracias. Y pues también Uriel, José David López Huerta. Pues muchas gracias por haber venido. Uriel. Ah, Uriel, perdón. José, perdón, Uriel. Uriel Ramírez Flores, disculpa. No se preocupe. Muchas gracias por haber venido. Igual muchas gracias por la invitación que nos hace. También agradecer a toda la audiencia que nos está escuchando. ¿No? A las personas que nos puedan ayudar, también apoyándonos algo. A la familia Kizuna, que me ha ayudado en mejorar en todo. Uh-huh. A mi familia también, uh-huh. Para pues apoyarme tanto en la mentalidad como en lo económico. Claro. Y pues sí, igual como digo, vamos con toda la actitud, ahorita más, apoyándonos entre todos, y en Japón a sacar un buen lugar, representando claro. A México y a Mekameka. Sí, sobre todo, ¿no? Este bello municipio de Mekameka. Uh-huh. Oigan, sí, gracias, de verdad, Uriel, por haber venido, y es que no quiero perder el tiempo en que también pues podamos reconocer a aquellos que ya les están ayudando, ¿no? Claro. Sensei, claro. Gracias. Gracias, Uriel, por haber venido. Gracias. Sí, sí. Pues, sensei, buen día. Platíquenos, a ver, ¿ya les han estado ayudando? ¿Quién sí, es? Mire, la verdad... Hay que reconocer. Claro, por supuesto. La verdad, recurrimos al municipio y la licenciada Topete, la doctora Topete, amablemente nos dijo, claro que sí los voy a apoyar. Y, pues sí, nos dio nuestro apoyo y lo tenemos listo para... Pues para el viaje, ¿no? Claro. Y también yo quiero agradecerle al Centro Gastronómico y Cultural, uh-huh. Y también invitarlos a este mes de agosto, a la puede decir la exposición, no sé, uh-huh. Chiles en Nogada, es el típico platillo típico de Amecameca. Entonces, a estas personitas, pues la verdad, un agradecimiento muy profundo. Igual que a la licenciada Topete, y pues ojalá y puedan asistir a este gran festival, porque pues es nuestro representativo claro. Gastronómico, ¿no? Sí, claro. Entonces, a ellos, mil gracias. Sí, claro, sí, eso es importante, ¿no? Y por supuesto, pues a usted por este espacio tan importantísimo de, como dice David, abrirlo a toda la persona que nos escuche. Siempre agradecer, y nosotros estamos practicando con todo, Uh-huh. Acaban ellos bien agotados. Sí. Estamos haciendo entrenamientos muy fuertes porque yo les digo, chicos, es un mundial. Uh-huh. Puede venir un muchachito de 15 años, de 20 años, pero que mide 2 metros. Sí. Y no importa, sí, no importa. Nosotros somos pequeños, pero muy rápidos, sí, muy claro. rápidos. Ahí está un ejemplo, sí. Lionel Messi. Sí, claro. Es un ejemplo. Es tremendo, impresionante. Sí. Entonces, nosotros somos bajitos, pero podemos hacer muchas cosas. Estamos haciendo estrategias para ese tipo de cosas. Y pues estamos entrenando muy, muy, muy fuerte. Sí, claro. Y ojalá un día de estos, el día que guste a partir de hoy, sí, antes y después del mundial, ojalá y nos visite para que vea nuestros entrenamientos, nuestra disciplina, nuestro ambiente. Sí, porque también hay que ver, es un ambiente familiar. Sí, uno aprende como padre, ¿no? Sí, uno aprende también. Hasta uno se disciplina. Y sí, y como dice, hago la invitación también a todo el público que quiera asistir y a los padres de familia que quieran, que sepan qué quieren para sus hijos, ¿no? Claro. Si quieren ser campeones, los pueden traer también, ¿no? Nosotros no nos dedicamos a sacar campeones, así como que campeón, campeón, campeón. No, no. Nosotros nos dedicamos a ser gente de bien. Exacto. Y que si estamos dentro del deportivismo, pues le vamos a echar ganas. Claro. Y la escuela se encuentra... Sí. En la calle de Ocampo, número 49, uh-huh. entre Cruz Verde y Allende, aquí en la comunidad de Amecameca, en el municipio de Amecameca. Y pues las puertas están abiertas lunes, martes, jueves y viernes. Genial, uh-huh. genial. Pues también un mensaje grande pues para todos aquellos que pues que nos escuchan y que pues son parte ya de la vida de La Voladora Radio. Muchas gracias por haber venido. Al contrario, muy amable, gracias. Bien, pues mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar, nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde, gracias a Rocío en los controles y pues a toda la comunidad de karate, pues ojalá puedan cooperar, ¿verdad? Bueno, hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.